quisiera que estés conmigo. Llegó el otoño y el frío ya me empieza a apretujar. Hoy vengo medio malherido y no me ayuda el destino, no me quiere nacer. Quisiera que estés conmigo. Quisiera que estés conmigo. Cambió el sentido, barajo, mezclo y olvido, y duele menos pasar. Poco queda de este vino, mientras espero al destino y gambeteo al azar. Quisiera que estés conmigo, que nunca te vayas. Quisiera que estés conmigo. Son las 5 y sigue el castigo. Soy mi peor enemigo cuando me voy a acostar. Es que ando medio malherido y no me ayuda el destino. Me quiere la sal. Quisiera que te que nunca te vayas. Ay, quisiera que estés conmigo. Quisiera que estés conmigo. Que nunca te vayas. Ay, quisiera que estés conmigo. Quisiera que estés conmigo.